hacer con esa sed, con esa sed? Dígame cómo se mira usted. Yo te creí, creí en ti. Yo te creí, creí en ti. El tiempo devora lo que queda de tierra. Y si el tiempo devora lo que queda de tierra, recuerda que yo te amé, que yo te amé. Recuerda que yo te amé, que yo te amé, yo te amé. Es polinizadora de la primavera que decidas vivir. Y la voluntad es polinizadora de la primavera que decidas vivir. Y la primavera que decida vivir. Recuerda que yo te amé, que yo te amé, yo te amé. Recuerda que yo te amé. Recuerda que, recuerda que yo te amé, yo te amé. Recuerda que, yo te amé.